Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo a través de Instagram de Mindalia Televisión. Soy Laura y estoy encantada de estar en una ocasión más aquí para poder compartir un encuentro precioso. Estamos con un especial durante el día de hoy de sabiduría ancestral. Por si no habéis tenido la oportunidad de verlo en directo, acabamos de terminar justo en YouTube y me acabo de venir corriendo aquí para iniciar este vivo, que también es temático de la sabiduría ancestral, en Instagram. Hoy vamos a estar junto a Julieta López y ella viene a presentarnos un tema titulado Maestros, guías y técnicas ancestrales para el rescate del alma. Bueno, yo le voy a dar ya el espacio. Bienvenidos todas las personas que ya veo que se están sumando, desde donde nos estáis viendo. Encantada de saludaros en cualquier parte del mundo, en cualquier uso horario del mundo. Yo me puse aquí acorde con el maquillaje, con la ropa, con esa raíz, con esa madre tierra, y así que utilicé el marrón precisamente para conectar desde la estética también con esa parte ancestral y con la sabiduría maestra. Ahí, Julieta, te estoy viendo, te estoy aceptando la invitación. Ojalá que esto nos permita compartir prontito. Voy saludando mientras tanto. Gema desde Madrid, bienvenida. Antonio desde Argentina también, bienvenido. La Cari desde Nueva York, te damos la bienvenida a ti también. Ahí voy leyendo, se me están yendo un poquito hacia arriba. Saludos para todos. Ahí va quedando eso. Bueno, espero que estéis preparadísimos para recibir el mensaje de los maestros y los guías. Desde Chile también nos están viendo. Romy, ¿cómo estás? Bienvenida a este directo. Bueno, ahí me ha indicado que no podemos conectar. Normalmente, cuando yo mando la invitación justo tras esto, ya sí que nos deja conectarnos. Desde Carolina del Norte, Sofía, bienvenida. Estamos en la otra parte del mundo. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, Lau. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Yo súper bien, encantada de compartir de nuevo contigo. Ya sabes que me encantan los encuentros que hemos hecho juntas y, bueno, encantada de que podamos crear un nuevo recuerdo de este momento. Por si no la conocéis, ella es Julieta López de Recordar Tu Esencia en Instagram. Y bueno, voy a contaros un poquito sobre ella antes de que le demos espacio ya al tema. Ella es lectora de registros akáshicos y sanadora akáshica. Es terapeuta transpersonal y tiene 11 años de estudio y práctica en terapias y herramientas para la sanación del alma y la sanación emocional. Además, es una buscadora también incansable de la verdad. Bueno, Bella, pues listas las presentaciones. Gracias por estar. Y vamos con este tema de sabiduría ancestral en relación a los guías y maestros. Me encanta el tema. Gracias, Lau. Bueno, para empezar a hablar de este tema del rescate del alma, es importante hablar de la fragmentación del alma, ¿sí? Porque para poder rescatar, pues algo se tuvo que haber perdido, fragmentado y estar como en otro tiempo y espacio para traerlo de regreso. Es importante también hablar, bueno, también como tú, aquí estoy como acorde con este momento, haciendo como una limpieza antes del encuentro. Entonces, es importante también hablar del alma, ¿no? De lo que es el concepto del alma y los chamanes o estas perspectivas y cosmogonías chamánicas hablan del gran espíritu, ¿no? De la divinidad. Entonces, visualicemos como un gran sol, desde el cual todos como almas nos desprendemos, somos como rayos de ese sol, ¿sí? Y que venimos a experimentar en diferentes dimensiones, en diferentes planetas, inclusive sistemas estelares, en todo el universo, y venimos, bueno, con nuestro viaje evolutivo como alma. Entonces el alma, digamos que es como la conciencia unificada entre el espíritu y la materia. Sí, entonces el espíritu encarna en la materia y surge la conciencia unificada que es el alma. El alma es intrínseca al yo personal y esta alma guarda una memoria, un registro, es decir, de todas las vidas que hubo, de las potencialidades futuras, de lo que está ocurriendo en el momento presente y también de esas vidas paralelas. Entonces, somos parte, somos fractales de este gran espíritu, ¿sí? Esta divinidad, como los antiguos lo llaman, el gran espíritu. Somos, si vamos a verlo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, desde el momento en que salimos de la fuente divina, ya comenzamos, o el gran espíritu hablando, digamos, desde este contexto chamánico, ya empezamos una fractalización, es decir, somos un pedacito de la divinidad, ¿sí? Y parte como del proceso que en el que estamos, pues, muchos seres humanos es esto de la ilusión de la separación, es decir, por esta dualidad nos separamos, ¿sí? Es como si tuviéramos una manzana y la cortáramos en muchos pedacitos, somos este pedacito, hace parte de esa gran manzana, eso somos nosotros como parte de la divinidad, somos esos fractales. Entonces a veces también he encontrado en consulta, digamos conmigo misma, en los procesos, digamos, porque pues todo esto primero pasa por mi propia experiencia, que seres, digamos, que de pronto no son, su alma no se origina en este plano terrenal, sino en un sistema estelar, en otra dimensión, y que vienen y encarnan aquí a este plano como una misión, digamos, ahorita en toda la era de Acuario, el despertar de la humanidad y del planeta como tal. Entonces, el venir y encarnar y experimentar el ego, experimentar estas emociones, experimentar la materia, ya de por sí es complejo. Entonces, ahí también se empieza como a crear, desde esa fractalización, que es diferente a la fragmentación, como ese dolor, esa nostalgia. Entonces, quienes de pronto se sientan que no son parte de este planeta, se sienten ajenos con todos los procesos de la humanidad, bueno, ahí también hay como claves, ¿no? De averiguar como el origen cósmico, el origen real de tu alma, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza a haber como esta ilusión de separación, porque es una ilusión. Luego tenemos entonces, bueno, el alma que se desprende de este gran espíritu y comienza este viaje, que tú eres una alma encarnada, yo y todos los que están ahorita aquí viendo. Y a través de diferentes experiencias que el alma va teniendo, pueden haber situaciones traumáticas. Entonces los chamanes hablan de situaciones de mucho dolor que experimenta una persona, pudo haber sido en vidas pasadas, en la vida actual o incluso en vidas paralelas, alguna situación de mucho dolor, pero debe ser experimentada por la misma persona. Es decir, puede ser que para mí, como Julieta, alguna situación que yo vea que, no sé, mi hija está, no sé, bailando o está pintando y rayando todas las paredes y yo en un intento desesperado por parar la situación le grito y ella queda paralizada y puede ser que yo esté castrando una cualidad, por ejemplo, de no sé, de ser artista, ¿sí? Y ahí puede ocurrir una fragmentación porque está lo que puede ser que eso esté relacionado con el propósito sagrado de esa persona. Entonces, es decir, el trauma, y para quienes les interesa este tema del trauma pueden estudiar a, bueno, Gabor Maté o a Peter Levine, como se da cuando debe ser experimentado directamente por la persona y no por los ojos de un tercero que observa, ¿sí? Porque es el dolor que siente la persona. Entonces, en ese momento, una parte del alma sale. Es decir, cuando ocurre el trauma, y como que se crea en el cuerpo o en los diferentes cuerpos, porque estamos compuestos por 7 cuerpos, y el trauma se puede alojar en cualquiera de estos cuerpos, lo recibe, en psicología se llama también la cristalización de emociones, es decir, algo que yo no puedo como gestionar en ese momento y ocurre la fragmentación, ¿sí? Entonces, parte del alma como mecanismo de supervivencia expulsa una parte fuera de sí para no experimentar todo el dolor. Entonces ahí es cuando tenemos también lo que conocemos como los síndromes de huida o lucha. ¿Sí? Cuando estamos experimentando un dolor, digamos, o tú estás siendo expuesta o expuesto a una situación que generalmente te detona como ese miedo, observa la respiración, observa, no sé, te encuentras con alguien y te quedas paralizado, no sé, por ejemplo, a mí me pasa con alguien que si me subo al carro de esa persona, inmediatamente mi sistema nervioso se contrae y todavía está ahí porque, cierto, es una experiencia que he estado trabajando. Entonces, ¿qué situaciones detonan es como esa parálisis o esa lucha también, como ese ánimo de ser justiciero o de tomar venganza, o eso es como claves para ir determinando qué situaciones fueron traumáticas en tu vida. Puede ser en la niñez, ¿sí? Digamos la vida más cercana que tienes en este momento o vidas pasadas. Entonces también, digamos, no sé, si te sientes atraído por cierto momento de la historia, ciertos países, lugares, culturas, y eso cómo puede también marcarte para bien o para mal. Entonces, a partir del trauma, de la situación traumática, ocurre esa fragmentación, y una parte, los chamanes hablan de que un fragmento del alma se queda atrapado en ese tiempo y espacio, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza la persona a sentirse, se puede manifestar de muchas formas la fragmentación. Puede ser a nivel físico con enfermedades, ¿sí? Puede ser a nivel emocional, digamos, fuertes depresiones o simplemente esa sensación de desconexión y vacío, ¿sí? Yo la sentí hace muchos años y durante mucho tiempo y decía, pero ¿qué es esta nostalgia que siento que no sé qué es? O sea, no sé de dónde proviene esto que... Entonces empezar a indagar, a autoindagar y a autoconocerte para determinar, bueno, el origen de eso y pude determinar que, bueno, era como por mi lugar de origen también. Entonces, eso, enfermedades, incluso, por ejemplo, también he visto personas que han experimentado como accidentes, ¿sí? No sé, algún accidente, bueno, de automovilístico o lo que sea, algún accidente físico, y la persona queda en coma. Parte del alma queda como en el astral, como perdida, ¿sí? Y traer de regreso, y puede ser que la persona despierta del coma, pero no vuelve a ser la misma. O sea, parte de su alma se quedó como atrapada. Entonces, hay que traerla de regreso. Y ahí es cuando viene la recuperación o el rescate del alma. También desde una perspectiva psicológica, vemos la fragmentación del alma como la disociación. Entonces, si vemos los chamanes, el chamanismo, digamos, es mucho más antiguo que incluso las religiones, ¿no? Entonces, las religiones o ya digamos conocimientos más elaborados científicos, pero al final son perspectivas, ¿no? Yo sé que los ortodoxos en chamanismo dirán que los únicos para ser, como vamos, habilitados o en la capacidad de hacer estas recuperaciones del alma o estos rescates del alma son los chamanes. Pero realmente si observamos, todos somos fractales de chamanes o de nativos, indígenas, ¿sí? Porque, bueno, los chamanes sabemos que deben tener como este linaje ancestral y demás. Pero hay muchas formas, hay técnicas, digamos, de personas también como que tienen este conocimiento que se pueden aplicar. Y por supuesto también los viajes chamánicos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. No sé si continúo, Lau, o... Me gustaría recordar, Julieta, un segundito muy rápido, que para realizar preguntas tenéis que hacerlo desde el botoncito que tenéis aquí abajo de nuestra especialista. Es un bocadillito con un símbolo de interrogación. Si las dejáis en el chat, seguramente acaben perdiéndose y yo no tenga posibilidad de recuperarlas. Así que, por favor, todas las preguntitas aquí abajito y ahí ahora en un momentito vamos a estar pasando a resolver algunas dudas. Ahora sí, Julieta, no quiero interrumpirte porque además me parece que está súper interesante el tema y tenemos muy poquito tiempo. Súper, sí, ya el tiempo va volando. Entonces, bueno, digamos, los chamanes tienen, y bueno, hay diferentes perspectivas chamánicas. Entonces, por ejemplo, los mongoles, el chamanismo mongol y siberiano, ellos creen que el alma tiene tres, como una persona tiene tres almas, ¿sí? Hay otras culturas que creen que tenemos seis, hay otras que creen que tenemos dos almas. Entonces, cuando ocurre el viaje chamánico, es decir, un chamán con linaje, con esta investidura, y también puede ser un terapeuta o personas que han sido iniciadas también en conocimientos de chamanismo, tienen a la persona, el consultante, ¿cierto? A la persona ahí para efectuar este viaje chamánico. El chamán entra en un estado como de trance, bueno, un estado alterado de conciencia. Y según esta perspectiva de que el chamán puede tener dos almas, o el ser humano puede tener dos almas, un alma se queda presente en ese momento con su consultante, con su paciente, con la persona que viene para ser, digamos que su rescate de alma. Y en la otra parte del chamán, la otra alma se va y tiene la capacidad de ir a los diferentes mundos. Entonces, desde la perspectiva andina, existen tres mundos que son el mundo de abajo, el del medio y el de arriba, que tiene el nombre de Hanaipacha, Caipacha y Ucupacha, ¿sí? El de arriba, el del medio y el de abajo. El de arriba es como el de los guías, el del sol, el del fuego, el elemento fuego, y está representado por el cóndor. Entonces, aquí empezamos a hablar de los animales de poder, ¿sí? Es algo muy importante dentro de la cosmovía chamánica, los animales de poder, o los aliados de poder, o los animales totémicos, que son guías también, que están ahí apoyándonos, tanto a la persona que viene a efectuarse un rescate de alma como para el chamán, ¿no? Que lo está efectuando. Entonces, arriba está el cóndor, en el mundo de arriba, en el mundo del medio, es el mundo de los vivos, el mundo de los humanos, este mundo en el que estamos, y el animal totémico es el puma, ¿sí? Y está, digamos que el elemento predominante es el elemento tierra, las montañas, los apus, bueno, quienes de pronto conozcan un poquito más de chamanismo. Y está el mundo de abajo, que está representado por la serpiente, ¿sí? De dos cabezas, Amaru, creo que se llama. Y el elemento agua, ¿no? Es el mundo de los muertos. Entonces, el chamán tiene esta capacidad de viajar a través de estos mundos, ¿sí? Y efectuar el rescate del alma. Es decir, no cualquier persona tiene digamos, hay que tener experiencia y mucha, digamos, creo yo que dar mi trabajo interior para poder efectuar estos viajes chamánicos. Entonces, el alma queda presente ahí con el consultante y la otra alma, desde esta perspectiva de que doble alma, se va y viaja por estos mundos. Hay quienes están, bueno, los chamanes mongoles y los siberianos dicen que son tres y que incluso cuando hay estas fragmentaciones del alma, de las tres partes se pueden ir a partecitas del alma. Y bueno, hay también muchas formas de entrar en estos viajes chamánicos. Lo he vivido a través de la respiración, de técnicas de respiración. Digamos que entramos como en trance, pero estamos conscientes, ¿sí? Estamos como en el momento presente, pero vamos y viajamos a través de diferentes vidas, inclusive, o de la vida actual. O viajamos al momento de vida intrauterina o momentos de la infancia. Entonces, no es posible decir, digamos, solo con ver a la persona qué fragmentos tiene y en dónde están. Y si, no, hay que entrar en ese viaje y observar en dónde están esas partecitas del alma. Entonces, se puede entrar a través de la respiración, a través del toque del tambor chamánico también. Hay diferentes técnicas y toques que se efectúan para entrar en trance y llevar a la persona en trance como en estados hipnóticos, ¿sí? Alterados de conciencia. También, digamos, eso lo he experimentado yo, que me lo han hecho a mí, ¿sí? Como yo ahí, digamos, como consultante para rescatar esas partes de mí. Y también en consulta, digamos, desde técnicas, bueno, pues tengo el conocimiento en chamanismo andino, pero así lo tengo como intrínseco dentro de lo que yo hago, de mi trabajo, ¿sí? Más no soy chamana, pero sí amo el chamanismo y lo he estudiado. Y bueno, y también, digamos, hay técnicas de, por ejemplo, el chamanismo Bon, que es de los tibetanos, y también, bueno, hace parte como en estos procesos de rescate de almas se tienen la representación de los elementos, el fuego, el aire, el agua. Entonces se utilizan piedras, se utilizan hierbas. Se utilizan, bueno, los diferentes instrumentos en representación del aire, el fuego, y así, como que la conexión con todos estos elementos que son como los elementos de poder del chamán. O nosotros, bueno, como terapeutas, digamos, o servidores de la luz, pues también los tenemos como estas herramientas que nos apoyan. Entonces, ya digamos, en las técnicas más modernas, pero que tienen como su linaje también y como esta transmisión de información de sagrada de maestro a discípulo e iniciaciones y demás, como ocurre, por ejemplo, con los registros akáshicos. Me ha pasado también en sanaciones que he hecho. Viajamos, no hacemos un viaje chamánico per se, pero sí vamos a las vidas pasadas y vamos a la vida intrauterina de la persona y vamos y vemos qué experimentó la persona en cierto momento de su vida o de sus vidas pasadas, que pudo haber hecho que su alma se fragmentara y que esto, digamos que ahorita hablamos de los síntomas, pero Digamos que en general lo que hace la pérdida del alma es que la persona no pueda ser ella en su esencia totalmente. Es como si tú tuvieras un rompecabezas de 300 piezas y te faltaran 2, 5 piezas, pues tú puedes ver que, ay, listo, y el rompecabezas lo desordenas y puedes ver de qué se trata más o menos, pero eso no le permite como expresarse en su total esencia lo que está ahí, esa imagen, esa figura. Eso mismo pasa con los seres humanos, entonces dependiendo también en donde haya ocurrido esta fragmentación. Por ejemplo, en la Inquisición fueron millones ejecutadas en la Inquisición. Entonces, personas ahorita que tienen este dharma de apoyar a otras personas en todas estas terapias, digamos como servidores de la conciencia para este despertar en el que estamos, se les dificulta un montón. Y muchas veces me he encontrado que partes de su alma están por allá en el momento de la Inquisición porque ocurrió un trauma que la persona no ha sabido cómo recuperar ese aspecto. Entonces, aquí hablan de identificadas, sí, puede ser a través de estos traumas que de pronto la persona no esté pudiendo llevar a cabo su misión completamente y expresarse. Vamos a ver una preguntita, Julieta, que nos ha llegado, bueno, hace un ratito nos ha llegado, pero me parece interesante. Nos pregunta... Tata Castano, espero pronunciarlo bien. Cuando hay esa desconexión, ¿es necesario acudir a un chamán o existen otras opciones que podamos investigar y que nos puedan ayudar también? En primer lugar, lo que tú sientas. O sea, hay momentos en los que yo he acudido a, digamos, mentores míos, ¿sí? Que son chamanes. Y no necesariamente un chamán, digamos, bueno, de aquí de la cosmogonía de Sudamérica o también uno tibetano que fue sido un maestro mío también. Pero en el momento que tú sientas, porque también puede ser que tú sientas, no, hacer una terapia, digamos, en técnicas que yo aplico, hacemos. No, digamos, lo llamamos un rescate de alma, pero sí se hace, digamos, con el apoyo de ciertos guías. Entonces, por ejemplo, el arcángel Haniel es uno que a mí me ha apoyado un montón en todo el proceso de rescate de almas y él trae esos fragmentos. Entonces, dependiendo de lo que tú sientas, si definitivamente crees que hay que ir donde un chamán experimentado y hacerte el rescate de almas, hay que hacerlo. Pero hay, digamos, terapias que más, digamos, modernas, entre comillas, o más bien de terapeutas comunes y corrientes como mi persona o como muchas personas que hemos estudiado, que lo hemos practicado, pero que no somos chamanes de linaje, más sí tenemos de pronto iniciaciones en chamanismo. Entonces, más lo que la persona sienta. Pues esperamos que a Tata le sirva esta respuesta. Y una preguntita más que te lanzo. ¿Cuáles son los traumas más comunes que generan esta fragmentación del alma? Nos lo pide Jackie León. Es una pregunta muy amplia. Es una respuesta muy amplia porque para ti, porque depende, es subjetivo, ¿sí? Entonces, digamos, puede ser que, por ejemplo, lo que les dije ahorita a mi hija que está pintando y rayando las paredes, que literalmente está sucediendo en este momento, puede ser que eso a mí me desespere y que le grite y que le diga, no soporto más este desorden y cómo estás poniendo la casa, en fin. Y puede ser que eso haga que lo viva de una manera traumática y que impida que se desarrolle, que va a saber si ya va a ser un artista, y que ese sea su lienzo, la casa por el momento. Entonces, que eso, digamos, haga que se fragmente parte de su alma, y que impida que ella siga pintando, y que más adelante, cuando esté grande, no escoja, digamos, estudiar o practicar algún tipo de corriente artística, y que sea una oficinista y frustrada y con vacío, y resulta que ocurrió debido a esto. Claro, pero a los ojos de otra persona podría ser, pero eso es exagerado, pasa mucho. Pero recuerden que el trauma depende de cómo lo sienta la persona. Entonces siempre la fragmentación del alma ocurre desde la perspectiva personal de cómo la persona experimente un trauma, una situación dolorosa. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, montando en carro con mi papá, yo aún me monto en el carro con él y mi sistema nervioso responde. Entonces, puedo haber hecho rescate, pero aún cuesta, porque el alma vuelve y quiere como irse, como se activa la huida de la lucha, ¿sí? Y eso me ha impedido, por ejemplo, a mí manejar carro hasta cierto punto. ahí estoy en ese proceso. Entonces, hay veces, hay rescates que toca hacer varios rescates y puede ser que se efectúe el rescate, pero que cuando uno esté expuesto, cuando estés expuesto nuevamente a esa situación traumática, el alma quiera volver a irse. Es como una secuela. Entonces es un trabajo de autoindagación y que no termina solamente con el viaje chamánico o la terapia, ¿sí? Que es algo, hay cosas que son de destino. Entonces es muy personal esta situación, pero puede ser accidentes, pueden ser, por ejemplo, también cuando ocurre mucho con las personas que comparten la energía sexual también, que dejan parte como de su alma ahí, maltratos, abusos sexuales, digamos que son situaciones como desde el colectivo concebidas como situaciones traumáticas, ¿no? Pero puede ser que tú vivas algo muy sencillo a los ojos de cualquier persona, pero que lo experimentes con mucho dolor. Y ahí se puede fragmentar tu alma. A mí me ha pasado. Aquí nos han contado a través del chat una experiencia, me gustaría trasladártela porque además es un caso relacionado con un velo falso de chamanismo, fíjate hasta dónde llega. Natural Wild Spirit es un nickname, no nos deja su nombre, nos cuenta que en este intento, ¿no?, de conectar con el chamanismo acabó metiéndose en las drogas. Bueno, le metieron en las drogas o la metieron, no sabemos si es un chico o una chica, y que se siente completamente destrozado en ser, en espíritu, en alma, que está como en mil pedazos, que ha sentido que ha perdido todo, las riendas de su vida, que no sabe qué hacer, que no se encuentra realmente después de este proceso. Fíjate cómo a veces, ¿no?, esa fragmentación se produce en un intento de querer mejorar, pero ahí tenía que venir el trauma, tenía que venir el aprendizaje, ¿no? Y ese sistema nervioso, como tú comentabas, Julieta, se ha activado de todas las formas posibles en este caso de Natura Wild Spirit que nos comentaba. Wow, y también sí lo he visto mucho, como personas que están buscando la luz, están buscando sanarse y en ese intento desesperado caen con estafadores y demás. En ese caso, la sugerencia, ya que nos compartes tu caso, es, bueno, y para todas las personas, por ejemplo, personalmente, aún, y no sé si lo hagan en esta vida, pero yo no he hecho toma de medicinas ni de plantas sagradas, de plantas maestras, que ayahuasca o peyote o este tipo de cosas. No lo he hecho aún, o no sé si lo vaya a hacer, porque es como el tema de la moda, ¿no? En primer lugar, hay que desarrollar el discernimiento, ¿no? Y para entrar, para hacer un viaje chamánico no es necesario el consumo de plantas maestras, no es necesario. O sea, lo he hecho y he entrado, digamos, en trance, estando consciente, pero a través de respiración, a través del toque de tambor, a través de palabras, ¿sí? Y entonces no siempre hay que ir a la selva, por supuesto, ahí hay grandes maestros, pero son muy pocos chamanes. Mi maestro Raíz dice que hay muy pocos chamanes en el mundo que realmente están como con esta transparencia y esta pureza. Entonces, teniendo esta información, pues hay que trabajar primero el discernimiento. Esto como tomando el ejemplo de esta persona para quienes sientan como ese llamado, ¿no? Tener discernimiento. Empezar como pasitos de bebés con diferentes técnicas, terapias, por ejemplo, sanaciones. Yo hago, por ejemplo, sanación akáshica y me ha servido un montón, o las limpiezas. Y hacemos rescate de alma sin saber que era necesario, ¿no? Y hay partes del alma que están por allá en otra vida. Ahorita les voy a contar, si nos da el tiempo, un caso que fue impresionante. Y también para la persona que nos está compartiendo, bueno, lo siento un montón, pero es posible que puedas recuperarte. O sea, si entraste en drogas, bueno, ahí hay una tendencia, unos vacíos importantes. En este caso sí es importantísimo la terapia, o sea, es como el cóndor o un ave. Un ala es la terapia y otro lado es, y otra ala es como la espiritualidad. Y o sea, no hay que huir, porque a veces la espiritualidad puede ser un bypass de los procesos internos. Entonces ahí es cuando caemos, la persona puede caer en adicciones, y se puede perder. Entonces siempre la terapia, en este caso, si quieres contáctame, o bueno, pero puede ser, no sé, unas terapias de choque que puedan trabajar en el inconsciente, si es posible, y traer rescatar esas partes del alma. Y no necesariamente hay que ir, como les decía, donde la persona que aparece, que no sé, que se ve vista de cierta manera, o que, cierto, no nos deje, hay que cultivar el discernimiento, no nos dejemos engañar por modas, por esta necesidad, y empezar a experimentar diferentes terapias, y hay veces se logran unas cosas impresionantes con cosas muy sencillas, ¿sí? Eso digamos que sería, pero es posible salir de ese estado. Buenísimo, Julieta, te agradecemos muchísimo la ayuda que le has dado a esta persona. Le enviamos desde aquí todo el apoyo y todo el ánimo para que pueda salir de este difícil proceso y reencontrarse y renacer desde el alma mucho más bonita, mucho más positiva y sobre todo mucho más completa. Estamos llegando ya al final del directo, se me ha pasado Sí, rapidísimo a mí realmente. también. Ha sido fugaz para mí, Julieta. La verdad que se quedó súper cortito el tiempo para el tema. Nos encantaría saber si la audiencia quiere una parte 2 de este directo o incluso que sigamos tratando y hablando sobre este tema del viaje chamánico, pues sería también súper interesante. Desde aquí, Julieta, y desde ya agradecerte el haber querido formar parte de Sabiduría Ancestral. Ella desde el principio que le propuse la idea estuvo súper emocionada, súper encantada de poder hacer este vivo en Instagram y bueno, nosotros encantados siempre de poder contar contigo, de poder recibirte y sobre todo de poder aprender de ti, Julieta. Es una maravilla. Aquí os vamos a dejar linkeado su perfil de Instagram. Ella es Recordar tu Esencia, ahí la podéis encontrar y no os vais a arrepentir de seguirla en ningún momento y vais a poder ver también este directo más tarde en diferido, se subirá en unos días a YouTube. Ahí lo vais a poder también compartir con otras personas si hay alguien que no tenga Instagram y o simplemente queréis acceder allí a verlo desde otro equipo o dispositivo, pues ahí lo vais a tener disponible. Julieta, mil gracias. Aquí hay gente que se está sumando un poquito tarde, no os preocupéis, se queda grabado y te paso a ti la palabra, Bella, para que puedas ser tú la persona que cierre la entrevista. Ay, gracias, honrada. Bueno, todos tenemos, o sea, los chamanes son las personas, digamos, más idóneas para hacer estos rescates de alma a través de viajes chamánicos, pero en ti está la capacidad también de, a través, por ejemplo, de la recapitulación o a través de ir a esos momentos de tu pasado, de tu historia personal, indagar en cómo fue la vida de tus padres, sus miedos, sus angustias, sus sueños no realizados, cómo comprender un poco tu historia y resignificarla. Ahí empiezas tú también a poder como a trabajar y reescribir tu historia. Esto es muy importante. Y en el momento que requieras un apoyo externo, pues por supuesto lo puedes buscar, pero empieza tú. Es como el llamado, que vayas a ese maestro interior también y por supuesto por momentos vas a requerir alguno externo, porque hay puntos ciegos y a veces no es fácil hacer el camino solo, pero empieza. Lo importante es empezar. Ese sería como el mensaje. Un abrazo y muchas gracias a ti y Súper a todos. entregado. Gracias a ti, abrazos para ti también. Nos vemos como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Julieta López, recordar tu esencia. Besitos para todos. Besos. Gracias por estar.